Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Expresa el ardimiento con que ser dueño de tu amor aspira. Deja que te bendiga y al par de mi pasión también te diga que el corazón delira, que el corazón delira, buscando en su ansiedad el refrigerio de un beso en el misterio, de un beso en el misterio. Tú eres de mi ilusión la primavera, lágrima primera fue por tu amor, y el llanto postrimero por ti será, bien mío. Tú en cambio de mi amor de así que han sido el sí, porque me muero. Ah, no me dejes solo en mi agonía, por Dios, amada mía. Serás mi solo bien y el desvarío de mi existir sombrío, sin ti la pena al corazón devora. No, no me dejes solo, ya ves que por tu amor mi ser inmolo, porque mi alma te adora, porque mi alma te adora. Por ti es la existencia tan amada, sin ti mi vida es nada, sin ti mi vida es nada. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta tu programa favorito, Florilegio Musical Ecuatoriano. Lo conduce Laura Ríos Armijos, de 8 a 9 de la mañana, de lunes a viernes tú escucharás al mejor talento nacional. 9:40 en el día AM, Florilegio Hermoso pasillo el que nos daba la bienvenida a esta emisión del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ahí ustedes escucharon Delirio. Gracias a todos por estar ya listos para compartir esta jornada de este gran encuentro de artistas que tendremos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos a contarles a ustedes la historia del pasillo Adoración, letra de Gerardo Castro y música de Enrique Ibáñez Mora. Y también les contaremos la historia de otro gran pasillo que lo hizo famoso Julio Jaramillo Laurido, como es Náufrago de Amor, de Manuel María Sánchez. Así que, ¿qué les parece si ya nos motivamos para estar listos en este escenario y poder escuchar cada una de las historias de estas canciones? ¿Son parecidas? ¿De pronto en qué época se escribieron? ¿De dónde son estos personajes a los que les hemos invitado para compartir Florilegio Musical Ecuatoriano, un programa intercultural, que podemos hacerlo extensivo también a través de Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio La Premier en Ibarra, y también a través de la radio online de la Unión Nacional de Periodistas y en el satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, www.corape.org.es. Todos ustedes son bienvenidos y bienvenidas. Recuerden que pueden marcarnos al 2220-966, anteponiendo el código de provincia, si está en otra provincia, el 02. Y también aquellas personas que quieren mandar sus mensajes a través de celular pueden hacerlo al 0984-258-523. Con gusto, vamos nosotros a compartir las canciones que desean ustedes escuchar. Recordándoles una vez más que siempre necesitamos que ustedes sean partes de este gran encuentro musical, marcando al 2220-966. Ayer habíamos motivado para que alguien de ustedes pueda llevarse un CD de las hermanas Siccho, el volumen número 2, que lo tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo. Así que ya sabe, puede llamar y usted dice, quiero tener acceso a ese CD, y con muchísimo gusto les vamos a compartir. Pero ¿qué les parece si nos vamos ya nosotros en este instante con nuestra reflexión, que este cuento maravilloso para poderlo compartir con ustedes? Bueno, este cuento que les hemos traído lo han titulado Una aventura llena de pintura. Alicia aún no lo sabía, pero cuando siendo aún muy pequeña descubrió la flor más bella del bosque, y en lugar de arrancarla, la acarició y le cantó durante un rato. Las criaturas mágicas la eligieron porque fuese su protectora. Desde entonces ella había cuidado de Alicia y le enseñaba muchas cosas sin que se diera cuenta. Pero había algo que no conseguían enseñarle. Alicia casi nunca terminaba bien las cosas, y eso era importantísimo para una protectora. Tendrá que viajar al papel y aprender allí, pero eso es muy peligroso. No tenemos otra opción. Se está haciendo mayor. Y mientras dormía, soplaron sobre sus dedos. A la mañana siguiente, Alicia realizó un precioso dibujo de su casa y de su familia. Al terminar, dejó caer el lápiz sobre el papel, pero este, en vez de rebotar, se hundió dentro, como si hubiese lanzado a una piscina. Cuando volvió a aparecer, ya formaba parte del dibujo. Lo mismo pasó con la mesa y con todo cuanto tocaba el papel, que crecía y crecía mientras volaba por la casa atrapando muebles y cuadros. Alicia intentó detenerlo, pero nada más tocarlo, también fue convertida en parte del dibujo. cuando se recuperó del susto y se vio dentro del mundo de los dibujos, decidió investigar. Pero al primer paso sintió un fuerte dolor en la pierna y cayó al suelo. ¡Vaya golpe, Alicia!, dijo a un lado su perro Ñasco, o algo parecido, porque tenía 5 patas y estaba lleno de huecos blancos por colorear. ¿No has visto que te falta un pie? Era verdad. Con las prisas por terminar, Alicia había olvidado dibujar uno de sus pies. Ahora tendría que andar a saltitos. ¡Ay! Intentó responder a la niña. Pero también había dibujado una boca tan torcida que no se entendía lo que decía. Alicia repasó el resto del cuerpo del dibujo. Le faltaba un codo, varios dedos y la nariz, además de llevar un peinado horrible, pero pensó que no era tan grave. Le preocupaban más sus papás. No estaba segura de haberles puesto ojos, boca, y recorrió toda la casa buscándolos. Pero los había dibujado fuera, y cuando quiso salir descubrió que tampoco había dibujado la puerta de la casa. Aún seguía pensando cómo salir, cuando a través de los huecos sin colorear de la pared vio que unos seres extraños comenzaban a rodear la casa. Tras un breve silencio, se lanzaron al asalto, intentando entrar, y finalmente uno de ellos aprovechó un hueco grande sin pintar para conseguirlo. Debería haber coloreado mejor las paredes, pensó Alicia al reconocer al atacante. Era un monstruo negro lleno de borrones que dibujó un día que estaba de mal humor. Otros monstruos lo siguieron por el mismo hueco y Alicia solo tuvo tiempo de huir saltando a la pata coja tras Ñasco. «Sigue», dijo el perro. «Pico puede ayudarnos». Alicia lo miró sorprendida. «Pico era solo un pajarito cantarín». No estarás pensando que es pequeño, ¿verdad? Creo que no recuerdas cómo lo dibujaste. Cuando entraron al salón, vieron a un gigantesco pájaro atrapado en una jaula diminuta. Alicia lo liberó rápidamente y Pico levantó por los aires a la niña y al perro justo antes de que los monstruos cayeran sobre ella. Por la ventana, Pico ordenó al perro: estaremos más seguros fuera de la casa. Pico escapó por la ventana y sobrevoló la zona buscando al resto de la familia. Entonces Alicia descubrió su lápiz, no muy lejos de la casa, y señaló al pájaro el lugar para detenerse. Una vez en el suelo, la niña agarró el lápiz y salió corriendo hacia la casa. Llegó justo a tiempo para colorear los huecos que faltaban en la pared y dejar allí encerrados a los monstruos. ¡Bien!, gritaron Ñasco y Pico. Entonces Alicia, viendo lo descuidada que había sido al hacer sus dibujos, tomó el lápiz y empezó a completar su dibujo y a corregir sus errores, pero su brazo sin codo le falló y el lápiz cayó al suelo dibujando un pequeño puntito negro. ¡Oh, no!, dijo Ñasco. ¿Qué pasa con ese puntito?, preguntó Pico. Pues no es un puntito, es un agujero. Y al momento el agujero comenzó a crecer, crecer, absorbiéndolo todo con tanta fuerza que ninguno pudo escaparse de su oscuridad. Alicia apareció de nuevo en su mesa, junto a su dibujo y a su lápiz. Pensó que todo había sido un sueño, pero al fijarse más despacio vio que la pared de la casa ahora estaba completamente coloreada y respiró aliviada y contenta. No ha sido muy peligroso, comentaban las criaturas mágicas, su escondite. Sí, pero he aprendido que hay que dejar las cosas a medias, no hay que dejarlas, aunque no parezca importante, y eso la convertirá en una gran protectora. Y era verdad, porque desde entonces Alicia terminaba con mucho cuidado cuanto empezaba, especialmente todos sus dibujos, todos, bueno... Todos por si acaso, Alicia siempre se aseguraba de no pintar pies a los monstruos. Bueno, para que no camine. ¿Qué tal este cuento, amigos, amigas? ¿No nos pasa eso a nosotros en nuestra vida cotidiana, de que a veces empezamos una cosa, no nos gustó, nos cayó mal y le dejamos ahí, o simplemente porque tenemos pereza, porque estamos con un poco de vaguería y simplemente no es nuestra oportunidad de poderlo hacer? Yo creo que nos toca la puerta por ahí para que pongamos mucha atención en todas las cosas que estamos haciendo. En todo, no hay escapatoria. Cuando usted empezó a pintar con su lápiz, termine de hacerlo. No importa si no lo alcanzó en este instante, pero hay que darle final a lo que nos proponemos. En todo. Entonces, de ahí podemos sentirnos satisfechos del deber cumplido. Caso contrario, no lo vamos a poder hacer. Con esto, mis amigos y mis amigas, les invito a escuchar música, porque la autoestima de ustedes ya debe estar en este instante arriba. Hágalo ahorita. Ahora. No deje para mañana, porque si usted no lo hace, pues sencillamente ahí le quedan los huecos, le quedan las que no hay pies, que no hay manos, que no hay nada. Abrazo gigante, los que están acompañados igualmente, porque aquí les va una canción con muchísimo cariño para que ustedes puedan seguir disfrutando de Florilegio Musical Ecuatoriano, y aquí está Byron Macías con la canción Sarita. Guitarras, requintos, voces en una sola armonía en Florilegio Musical Ecuatoriano. Un escenario para el encuentro de figuras musicales ecuatorianas. Gracias a ustedes, amigos, amigas, por estar aquí pendientes en los 940M y en la www.casadelacultura.gov.es. Escenario especial preparado para todos ustedes. Recuerden que pueden comunicarse marcando el 2220-966, 2220-966. Bueno, vamos a irles contando sobre la historia de la canción y quién es el autor del pasillo Adoración, que lo vamos a extraer del libro Lo Mejor del Siglo XX, del licenciado Osvaldo Carrión. Bueno, este pasillo, Adoración, le corresponde la letra a Genaro Castro y la música a Enrique Ibáñez Mora. Genaro Enrique Castro Gómez nació en Babahoyo, Los Ríos, el 19 de septiembre de 1903 y murió en Guayaquil el 15 de enero de 1968. Estudió leyes y se graduó de abogado. Formó parte de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil y se inició como amanuense del temido comisario Francisco Murillo Haro. Ha musicalizado sus poemas en el pasillo Idolatrada, Francisco Paredes Herrera, el yarabí Cristo del Consuelo, Carlos Solís Morán. Ahí está, ya saben, Genaro Enrique Castro Gómez nació en Babahoyo. Pues tiene al haber varias canciones que se las han grabado y nosotros vamos a escuchar precisamente este pasillo al que hemos hecho alusión, como es Adoración. Pero antes, si ustedes me permiten, yo quiero hacer la cordial invitación a todos los que habitan cerca o en Bolívar, Guaranda, porque ahí la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión invita a todos los niños, niñas, jóvenes y al público en general a disfrutar del cine ruso. Este lunes 23 estará Alyosha Popovich y el dragón Tugarin's May. Esta tiene una duración de 72 minutos. El día martes 24 estará La Lámpara Maravillosa de Aladino con 84 minutos. El miércoles 25 de mayo estará la película Dobrinja Nikitich y el dragón May. Ahí está, 10 horas, es decir, 10 de la mañana. Todos estos tienen ese horario especial para los niños y las niñas. Y el jueves 26 estará Bárbara, la de la trenza bonita, con una duración de 85 minutos. Así que cordialmente invitados todos a disfrutar de estos eventos que realiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Bolívar. Vamos entonces a escuchar entonces el pasillo que les habíamos mencionado como es Adoración. Soñé ser tuyo y en mi afán tenerte presa en mis brazos para siempre mía. Pero nunca soñé que iba a perderte, que a otro mortal la dicha sonreía. Soñé que de tus labios dulcemente me diste tu palabra candorosa, hablándome de amor eternamente. Pero todo es en vano, solo ha sido un sueño, la pasión que me destroza al ver que para siempre te he perdido. Siempre verte, siendo tu único dueño, vida mía. Soñé que eras mi diosa, más la suerte, nuevos tormentos para mí tenía. Thank you. de tus labios dulcemente. Me diste tu palabra candorosa, hablándome de amor eternamente. Pero todo es en vano, solo ha sido un sueño, la pasión que me destroza. Al ver que para siempre te he perdido. Estamos ya de regreso y escuchábamos a Eduardo Brito, Manavita. Y bueno, vamos a seguirles contando más sobre nuestro invitado, como es Gerardo Castro. ¿Y qué les parece si ahora ya les anunciamos sobre la historia de la canción? La letra soneto. La música fue creada a fines de la década de los 20 y es de las primeras de Enrique Ibáñez, es decir, que le puso música y la hizo por el gusto de componer. En el tema que más le es el tema que más le agradaba a Ibáñez, y su deseo era ser enterrado con las notas del pasillo, como es de costumbre en el país. Asunto que no se realizó porque falleció en New York. Bueno, no se le pudo cumplir el sueño a Enrique Ibáñez Mora. Hermosa canción, pues si nosotros nos dedicamos solamente un poquito a detenernos y escuchar la letra, pues ustedes van a ver qué hermosa es, aparte de esas voces maravillosas que interpretan estas canciones como la que nosotros acabamos de escuchar. Yo quiero invitarles a escuchar más música y al regresar les voy a dar las estrofas, ya la letra de este pasillo Adoración, pero antes les recuerdo que ustedes tienen la oportunidad de llamar al 2229-66 y llevarse el CD de las hermanas Siccho, el volumen número 2. Esperamos que me acompañen. Quiero escuchar música desde sus hogares a través de la línea telefónica, porque quiero contarles también que en Azuay, este jueves 12, se presentará la canción de Mario Benedetti musicalizada. Esto será a partir de las 19 horas en la sala de conciertos y se presentará la obra La Canción de Mario Benedetti de los autores Guillermo Pellegrino de Montevideo y Jorge Vasilago de Buenos Aires. Este último estará presente en el acto en el que ofrecerá una charla con el tema Territorios sin Fronteras, la poesía y la canción en la obra de Mario Benedetti, casi coincidentes con la aparición de la llamada Nueva Canción Latinoamericana. Los primeros poemas musicalizados de Mario Benedetti se conocieron a inicios de los años 70 del siglo pasado, pero más allá de que el autor y muchas de sus composiciones iniciales mantuvieron claros puntos de contacto éticos y estéticos con aquel movimiento y sus cultores. Benedetti nunca se integró formalmente a esa corriente, de hecho, en alguna ocasión ya habíamos comentado, amigos, amigas, sobre esto, ¿no? Se tomaron algunas de sus canciones, se las hizo, de algunas de sus poesías, se las hizo canción, aunque no hubo la afinidad como sí lo ha habido en otras agrupaciones musicales. Así que, cordialmente invitados este jueves 12, una invitación que hace la Casa de la Cultura Núcleo del Azuay. Vamos con más música. ¿Qué tal si le invitamos a otro de los grandes de nuestro país a este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano? Hay otra de las canciones que la interpreta el trío Pambil. Este es un pasillo de Enrique Ibáñez Mora, que también hemos hecho alusión, quien puso letra al pasillo Adoración. Y el pasillo que vamos a escuchar a continuación lleva por título Endechas. Para cantarte vida, el ensueño de mi mente. Traigo aquí estas endechas embriagadas de pasión, para que sepas, amada, lo que mi alma por ti siente, vengo aquí con este enfermo corazón. Yo no sé si este cariño que se oculta aquí en mi pecho dejarás que ya deshecho ponga fin a mi vivir, pero creo que tus nobles sentimientos quitarán esta duda que me mata y arrebata mi existir, esta duda que me mata y arrebata mi existir. Aquí en mi pecho dejarás que ya deshecho ponga fin a mi vivir, pero creo que tus nobles sentimientos quitarán esta duda que me mata y arrebata mi existir, esta duda que me mata y arrebata mi existir. Ya estamos de regreso y es momento de saludar a quien nos acompaña a través del 2220-966. Gracias, bienvenido. Buenos días. Doña Laurita, qué gusto saludarle. Es un honor para mí poder llegar a la radio a través de las ondas y desearle, pues, en este mes de mayo que celebramos tantas cosas lindas, el mes de mayo, la primavera, y sobre todo el mes de aniversario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No está por demás, aunque sea un poquito tarde, pero desearle lo mejor del mundo para todos quienes hacen la radio de la Casa de la Cultura y la Casa de la Cultura en sí, sobre todo para doña Laurita, doña Bachita, que Dios los bendiga siempre y sigan haciendo estos programas tan hermosos que valen la pena conservarlos para la sociedad. Que Dios los bendiga siempre, doña Laurita, qué gusto. Gracias, gracias a usted por comunicarse con nosotros, siempre estar pendiente de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El señor Villarruel, quien nos ha hecho esta llamada telefónica, se hace acreedor al CD de las Hermanas Sicho, volumen 2, que puede pasar por él en cualquier momento. Gracias. Como siempre, decimos que todo lo que ustedes nos expresan desde sus hogares se convierte en música para nuestros oídos. Vamos a seguir. Había quedado en darles la letra del pasillo Adoración, pero antes tengo una invitación para ustedes, que en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua, este viernes 13 de mayo, a las 19 horas, Bolero y Son, así se llama el evento, del artista Gustavo Garcés, la voz del romanticismo latinoamericano, con la interpretación de canciones y con su presencia teatraliza y poetiza los versos de los boleros y el son. Su canto es tranquilo y sentimental y en cada escenario marca su estilo, imagina cada armonía en cada tema que ha sido verdadero hito de la temática amorosa. Así que cordialmente invitados todos, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Tungurahua, hace esta cordial invitación. Y bueno, aquí les va la poesía del pasillo de adoración y dice: soñé ser tuyo y en mi afán tenerte, presa en mis brazos para siempre mía, pero nunca soñé que he de perderte, que a otro mortal la dicha sonreía. Soñé a mi lado para siempre verte, soñé tu único, siendo tu único dueño, vida mía, soñé que eras mi diosa, más la suerte, nuevos tormentos para mí tenía. Soñé que de tus labios dulcemente me diste tu palabra candorosa, habiéndome el amor eterna, hablándome de amor eternamente. Pero todo es en vano. Solo ha sido un sueño la pasión que me destroza al ver que para siempre te he perdido. Hermoso, ¿verdad? Hermosa poesía. Y de hecho por ahí los conquistas que se dieron con este hermoso pasillo en las serenatas. Vamos ahora a contarles algo más de otro de nuestros invitados que les hemos traído por acá. Es uno de los pasillos también muy conocidos, que ustedes lo van a recordar, como es Náufrago de Amor. Letra y música de Manuel María Sánchez. Manuel Mesías Sánchez Sánchez. Yo estoy ya dándoles de otro personaje. Es Manuel Mesías Sánchez Sánchez. Uno de los personajes que nació en la ciudad de Tulcán, capital de la norteña provincia de Carchi, el 26 de mayo de 1901, y murió en la ciudad de Cuenca, provincia de La Suay, el 21 de noviembre de 1976, hijo de don Eliseo Sánchez y de doña Orfelina Sánchez. Vamos a escuchar música, música especial que les hemos preparado, como siempre, para ustedes. Pero antes de escuchar precisamente canciones que le corresponden a don Manuel Mesías Sánchez Sánchez, yo quiero invitarles a escuchar otro pasillo de Enrique Ibáñez Mora, otro personaje que hemos hecho alusión el día de hoy, junto al dúo Ecuador, Rosa de Amor. Encuentro con los talentos ecuatorianos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en Florilegio Musical Ecuatoriano. Laura Ríos Armijos le invita a sumergirse en la sonoridad de los diferentes ritmos ecuatorianos. Recuerde, Florilegio Musical Ecuatoriano en www.casadelacultura.gov.es y 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Quedando huérfano don Manuel Mesías Sánchez Sánchez de padre, a los escasos 12 años de edad se enroló en la banda de música del ejército, donde fue copista. Luego fue ascendiendo en la actividad, llegando a ser subdirector del Conservatorio de Música José María Rodríguez de la ciudad de Cuenca. Vivió en Loja y se casó con Rosa Elvira Rodríguez, oriunda de dicha ciudad, por lo que se pensaba que era lojano. Tocaba la mayoría de instrumentos musicales, pero el de su especialidad fue precisamente, a ver, ¿cuál creen ustedes? La flauta. Ahí está. Vamos a irnos con más música, más temas especiales para ustedes. Les seguiremos contando cuáles son las canciones que le corresponden a don Manuel Mesías Sánchez Sánchez. Pero antes quiero hacerles también una invitación que nos hace el colectivo de teatro Los Perros Callejeros, quienes presentarán la revista escénica musical La Bailada el jueves 12 y viernes 13 de mayo a las 19:30 en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los cuadros escénicos irán acompañados de San Juanitos, Pasacalle, Jumbo, Danzante, Tonada, con una pizca de rock y otras manifestaciones artísticas urbanas contemporáneas. El objetivo de la obra es mostrar un acercamiento a lo violento, al transcurrir de la vida y su asimilación como normal. Está compuesta por performance, improvisaciones, guiones, tramas, coreografías, personajes, estructuras dramáticas y violentas. La bailada es creación colectiva, montada al fragor de la calle y puesta en escena para un espacio cerrado. Es interpretada por actores y actrices que experimentan esta función desde el inicio en la búsqueda de un espectáculo integral. Así que todos cordialmente invitados e invitadas a las 19:30 al Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura este jueves 12 y viernes 13 de mayo. Vamos con más música, otra de las canciones que les hemos preparado. Por acá tenemos El Pasillo con Enrique Sánchez. ¡Ausencia! ¡Que lo disfruten! Te encuentres, vida mía, sin poder ni un instante mirarme en tus pupilas. No importa que no me oigas, lo mucho que te llamo, si sé que tu alma entera es mi alma todavía. Si sé que tu alma entera es mi alma todavía. Mañana cuando de nuestro amor tan bueno como una primavera, deshojaré a tus plantas los pétalos sonoros de mi canción más pura de amor y de ternura, de mi canción más pura amor y de ternura. Mañana cuando juntos sentados a la vera de nuestro amor tan bueno como una primavera, deshojaré a tus plantas los pétalos sonoros de mi canción más pura de amor y de ternura, de mi canción más pura de amor. Casa de Cotoriana. Bueno, ya seguimos con más del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Conocemos algo, un detalle de Manuel Mesías Sánchez Sánchez, un maestro de personalidad humilde, que a pesar de su alta calidad artística musical, en algunas ocasión, cuando le pidieron su biografía para el libro Loja, cuna de artistas, dijo: solamente le ruego, me presento como un artista de afición. Yo no he cursado por ningún conservatorio. La música aprendí en el ejército porque en mis primeros años fui soldado, es decir, músico de una banda del ejército. Después pasé a ser telegrafista, en donde me jubilé. Y luego fui llamado por el director del Conservatorio de Cuenca para profesor del mismo, donde siempre me tendrá a su mandar. De su importante creación musical han sido grabadas alrededor de 18 temas, pero tiene en su haber gran cantidad de canciones de acuerdo al catálogo de compositor Francisco Rodas Bustamante, esto del año de 1999. Hay varios pasillos que le corresponden a este personaje, sin duda. Hay veces que tratamos de buscarlas por todos los rincones, pero no todas se las encuentra. Quizás si ustedes tienen canciones de este personaje, pues que nos hagan llegar, que puedan compartirlas con este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, vamos a irnos con más música y al regresar les voy a contar qué canciones le corresponden a nuestro invitado de hoy, pero antes quiero contarles también detalles como el que comparte la Casa de la Cultura Núcleo de Zamora Chinchipe, y que comparten con nosotros esta semana, esta información que se ha concluido pues ya con un proceso de la extensión cultural en el Cantón Chinchipe que se desarrolló el pasado 4 de mayo. El Núcleo de Provincial de Zamora Chinchipe concluye con este proceso, como les habíamos dicho, junto al licenciado Hilario Chinín, quien dentro de su plan de trabajo se propuso este gran reto, el proceso que duró aproximadamente su primer año de gestión y que implicó varios recorridos y reuniones de trabajo en la provincia. En la actualidad, con 7 extensiones culturales legalmente conformadas en los cantones de Centinela del Cóndor, Yanzaza, El Pangui, Paquisha, Nangaritza, Palanda y Chinchipe, el núcleo provincial se encuentra trabajando de manera articulada con proyectos y programas específicos en cada cantón. Bueno, aunque aún falta, nos dicen nuestros compañeros, el acto de posición público de las 2 extensiones. Durante el mes de abril se mantuvo la primera reunión de trabajo con los directores de las extensiones, a excepción de Chinchipe, que aún no se encontraba conformada. El presidente del núcleo, Hilario Chinín, en la actualidad menciona que se encuentran realizando un trabajo de telaraña y haciendo presencia en lugares donde nunca antes había llegado la Casa de la Cultura. Esto gracias al esfuerzo de cada uno de los representantes de la provincia. Menciona que en el caso de la extensión cultural de Yanzaza, la primera en conformarse el 11 de mayo, se estará realizando, es decir, ayer se realizó ya el acto de posesión, ¿no? Creo que 11 estamos hoy, ¿no? Sí, hoy. Yo estoy diciendo ayer. Este miércoles 11 de mayo se estará realizando el acto de posesión de la nueva directiva para este periodo 2016-2020 en el Salón del Gobierno Autónomo Descentralizado, es decir, de la municipalidad, a partir de las 20 horas, evento que contará con una participación artística de Isabel Arévalo, Darío Aguilar, reconocidos artistas zamoranos. Bueno, ahí está esta información. Cordialmente invitados a estos eventos. Bien, por los compañeros de llegar hasta diferentes espacios a través de las extensiones. Y la siguiente canción que tenemos en lista es precisamente Fruterita, una samba cuencana. Aquí está el dúo de Strobel Maldonado. Robadora de corazón. corazones, no me lo niegues, mi fruterita. Todos piden tu dulce fruta, no te me quejes, linda cholita. Roja fresa la de tu boca y las manzanas de tu carita. Capulíes de tus ojazos, quiero comerte todititita. Capulíes de tus ojazos, quiero comerte mi dulce amor. Dame tus frutas, mi fruterita. Tus ojos tan picarones, tu boca chiquita que me está tentando. Frescas manzanas, fresas jugosas. Dame linda capulíes tan negros que sacien mis ansias de amor. Robadora de corazones, no me lo niegues, mi fruterita. Todos piden tu dulce fruta, no te me quejes, linda cholita. Roja fresa la de tu boca y las manzanas de tu carita. Capulíes de tus ojazos, quiero comerte todititita. Capulíes de tus ojazos, quiero comerte mi dulce amor. Dame tus frutas, mi fruterita. Tus ojos tan picarones, tu boca chiquita que me está tentando. Frescas manzanas, fresas jugosas. Dame linda capulíes tan negros que sacien mis ansias de amor. Dame linda capulíes tan negros que sacien mis ansias de amor. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Manuel Mejía Sánchez, pues tiene al haber varios pasillos, como El Canto del Cisne con letra de Héctor Manuel Carrión, ¿Por qué me dejaste letra de Luis del Río, Lucerito de Amor? Me dejaste llorando, Nubes de Sangre, Náufrago de Amor, El Bolero Te Quiero Tanto con letra de Carlos Godoy, Los San Juanitos Delirio con letra de Emiliano Ortega Espinosa, Dame tus besos, Corazoncito, Guarapito, No hay como la longa de uno, Tulca Neñita, El San Juanito también El Joyerito y Los Pasos Dobles Juventud Lojana, dedicada a la noble Juventud Lojana por intermedio del señor Carlos Burneo, gobernador de la provincia y dignísimo exponente de la simpática Sociedad Lojana. Volante Lojano, y también está el Pasacalle Sarita, entre otros temas musicales. Pero bueno, vamos a ir finalizando nosotros y les cuento ahora la historia de la canción que nos hace conocer el licenciado Osvaldo Carrión, y dice que el paseño norteño nacido en la siempre linda, heroica y fronteriza provincia de Carchi, creada por allá en los años 30 y brotado simplemente por la inmensa capacidad de crear canciones que tienen motivos estéticos tanto en letra como en música propios de la época. La canción primero fue grabada en Argentina por artistas argentinos, pero luego se convirtió junto al vals Fatalidad en la producción fonográfica del éxito y repunte nacional del ídolo Julio Jaramillo Laurido. Motivo por el que alguna vez Julio Jaramillo viajó hacia Loja para conocer personalmente al autor, compositor de la canción, que le había dado tanto apoyo a su carrera artística. Mujer, yo llevo el corazón marchito, y tu pasión va devorando mi alma. Soy un abandonado de la calma y un náufrago de amor en el infinito. Exigirte piedad solo he pensado, nada más que esperar, si bien comprendes qué locura de amor vive exigiendo este hombre que te adora, desgraciado. De amor es un infierno mi conciencia, el corazón en lo interior palpita y lucha la razón por la tendencia, que en el cerebro del suicida grita, tu crueldad acabará con mi existencia, más de ultratumba te diré, maldita. Y finalizamos entonces con la voz de Julio Jaramillo Laurido, con este tema musical que hemos hecho alusión en este instante, que les hemos contado la historia. Letra y música de Manuel Mejía Sánchez Sánchez, interpretada por Julio Jaramillo, Náufrago de Amor. Hasta la próxima, amigos, amigas.